Vamos a continuar con la epístola a los Romanos, capítulo 9, abran su Biblia. El tema, si quieren ponerle, es de esta clase, la elección de Dios, así se llama, la elección de Dios. Dice Pablo en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjense cómo Pablo confirma lo que debe ser un cristiano, hablar con la verdad. ¿Qué hacen los cristianos? Hablar con la verdad. No miento, dice, yo no he hecho mentiras, decía Pablo. Entonces, ahí está él anteponiendo que un verdadero cristiano es alguien que va dejando la mentira y habla con la verdad, siempre. Entonces él dice que el Espíritu le da testimonio en su conciencia y que no miente lo que va a decir a continuación. O sea, no era un lisonjero como a veces el ser humano y algunos cristianos parece como que de esa manera se manejan. La lisonja es la alabanza así nada más. ¡Ay, que usted cállese la boca! Sea lisonjero. Porque luego se siente cuando alguien está lisonjeando. O cuando alguien está hablando la verdad. Y más si el que le estás diciendo tiene el Espíritu Santo. Yo me doy cuenta cuando alguien me está lisonjeando a mí, de veras. Tú debes de darte cuenta quién te está lisonjeando. Y más si tienes lana, pues te lisonjean más. Entonces dice en el versículo 2, empieza a hablar de la verdad que él tenía en su corazón, que era sincero, no era hipócrita. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y quiero que noten cómo el corazón de Pablo aquí se está descubriendo. Aquí se está descubriendo una parte en su carácter que la Biblia lo revela de esa manera, por boca del mismo Pablo, y que es una lección para que nosotros podamos aprender también. Él dice que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Continuo dolor, fíjense. Porque amaba a su nación, amaba a los suyos, y nosotros debemos de amar nuestra nación y amar a los nuestros. Entonces dice el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este verbo, porque yo deseara, es un deseo que Dios no se lo iba a cumplir. Porque ¿cómo si era hijo de Dios, escogido, elegido, predestinado, llamado, y para ser glorificado al final, Dios no le iba a decir, pues entonces tú puedes... te voy a hacer maldición así como Cristo se hizo maldición por nosotros? Pues Dios no va a conceder ese deseo. Pero ahí, al mencionar estas frases, Pablo está hablando lo que hay en su corazón. Yo mismo deseara ser maldito, que toda la maldición, la muerte cayera sobre mí por amor de mis hermanos. Pero es un deseo que Dios no le va a cumplir a nadie. Y luego dice en el versículo, ahí en la segunda parte, separado de Cristo, pues él sabía, porque él mismo habló de que somos inseparables de Dios una vez nacidos de nuevo, pero él menciona esto como dándole un énfasis para mostrar su cariño y su amor hacia Israel. Era imposible pues que Dios le concediera este deseo, ¿no? Dice, y luego él dice al final del texto la razón por la cual él desearía ser separado, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, su raza judía, ¿sí? Y luego continúa en el versículo 4, porque son israelitas, igual que yo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense, él dice, los israelitas, un pueblo especial, y él lo menciona, de ellos son, ellos fueron, de entre todos los pueblos que hay en la tierra, Dios eligió a Israel. Pudo haber elegido a los babilónicos, esa es una elección de Dios que nadie le puede discutir, ¿sí? Pero eligió a los hebreos, pero había otras naciones. Sin embargo, de ellos, a ellos los eligió para que fueran su especial tesoro. Por eso dice aquí, en el versículo 4, menciona cinco cosas, por lo menos allí, de, que le pertenecían a los israelitas por elección de Dios, que era la adopción, ¿sí? Aquí la adopción era de haber sacado a los hebreos de entre todos los pueblos. Y le dijo, les dijo a los israelitas, no porque ustedes son mejores que los otros pueblos, yo los he elegido, No, sino simplemente porque tenía que elegir a alguien. Y así nosotros, no pienses que tú tienes la gracia de Dios y el favor de Dios porque eres alguien especial. Porque luego a veces andamos con esos asuntos, ¿no? De que, no, pues yo, es que yo tengo el don de no sé qué, tú no tienes, tú eres un don nadie, acuérdate. Entonces dice, ¿de quién son? Los cuales son la adopción, los adoptó como pueblo suyo santo, ¿sí? Después dice la gloria, es decir, que ningún otro pueblo, la gloria de Dios iba a manifestar como con Israel. Y empezó desde el Sinaí, ¿se acuerdan? Haciendo una manifestación de su presencia tremenda. Entonces dice, de ellos es la manifestación de la gloria de Dios. A ningún pueblo se le reveló Dios como a los hebreos. Entonces Pablo dice, pues hay este asunto, ellos son el pueblo elegido. Ellos son el pueblo a quienes Dios se revelaba. El pacto. Esa es otra cosa que pertenecía a los israelitas. Pero en el texto original, no dice el pacto, sino los pactos. Y es más completo la traducción en el original. Es más clara. ¿Por qué los pactos? Porque acuérdense que Dios hizo un pacto desde Adán. ¿Se acuerdan? Después Noé. Después viene Abraham. Sí, pues Isaac, y luego Jacob, Israel, y luego viene David, ¿se acuerdan? Entonces, los pactos. Dios es un Dios de pactos, que a través de la historia pactaba con el hombre, pero no mandándole $20. Ya ven que ahorita hay cada rollo, ¿verdad? Pacta con Dios y manda $20. No estamos hablando de esos abusos de la fe. No, entonces, al pueblo de Israel le pertenecían los pactos. Desde Abraham, vamos a ponerlo desde Abraham. ¿Sí? Pactó con Moisés, pactó con David, los pactos. O sea, Dios siempre hizo compromisos con el hombre a través de Israel y eligió, al haber elegido a Israel, confirmó su palabra por medio de pactos, que son compromisos mutuos. Era Dios comprometiéndose con el hombre y el hombre comprometiéndose con Dios. Eso es un pacto. Y luego dice, también a los israelitas les pertenece la promulgación de la ley. Ningún otro pueblo tuvo la revelación de la ley de Dios como los israelitas. Ninguno. A ellos se les reveló en el monte Sinaí. Dios le dio los mandamientos a Moisés, los escribió en tablas, aquellos hicieron un becerro, Moisés rompe las tablas, pero volvió a hacerlas de nuevo. Pero al pueblo de Israel se le dio toda la promulgación de la ley, y bueno, ya cuando estudien más acerca de lo que era el propósito de todos aquellos mandamientos de no comer ciertos animales y ciertas cosas, era para enseñarles la santidad al pueblo de Israel. Entonces, a ningún pueblo se le reveló como a Israel. Entonces, dice, la promulgación de la ley, el culto, o sea, el culto a Dios, pero ese culto era muy diferente a los cultos paganos, porque los cultos paganos hacían lo que bien les parecía. ¿Sí? Cada quien inventaba sus dioses, cada quien inventaba su forma de adoración, y no. No, a Israel le dijo, ustedes no van a ser como los pueblos paganos. A ti no te es permitido andar consultando brujos esotéricos y todo ese tipo de gente, adivinos y todo eso. A ti no, tú eres diferente de todos los pueblos. Dice, y el culto que me vas a dar a mí va a ser sin dioses ajenos delante de mí. No te vas a hacer imágenes de nada, no te vas a inclinar ante ellas, no las vas a adorar, no las vas a honrar. Y cuando habla de imágenes, incluye a una persona. Y cuando dice dioses ajenos, incluye a las personas, porque somos dados a la idolatría. Entonces les dice, no, el culto a Dios va a ser, lo determina Dios. Dios lo determinó. Porque esa es la gran diferencia del cristianismo a todas las demás religiones. Todas las demás religiones es el culto de los hombres hacia Dios, dictados por su propios pensamientos. Pero en el cristianismo no es lo que como yo quiera hacerle para adorar a Dios y servirlo. No. En el cristianismo Dios establece las reglas del culto y de la adoración a Dios, fíjense. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es que no podemos, Cristo lo estableció claramente en Juan 4. Adoración en espíritu, ¿y qué más? Y en verdad. Espíritu nacidos de nuevo y en verdad conforme a la palabra de Dios. Él es el que establece las reglas. Yo no puedo salir con que un ángel me reveló y que ahora todos vengan vestidos de rojo, porque no sé qué, y las mujeres pónganse esto, y los hombres pónganse aquello, y déjense crecer la barba, porque la barba es síntoma de quién sabe qué rollo, para poder agradar a Dios. No. Entonces fíjense todo lo que está relacionando Pablo con Israel, para que podamos entender lo que viene a continuación. Entonces, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Empezando por la promesa de salvación que es por fe, fíjense. La justificación por fe. Todas las religiones, todas sin excepción, todas las religiones promueven la salvación por medio de las obras, la que tú me pongas enfrente. Y el cristianismo es la única que es por fe, independientemente de las obras. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para el hombre. Y las religiones son el plan de los hombres para su salvación. Incluyen sus obras y todo ese asunto. Y no. Por eso Pablo decía y daba énfasis en Gálatas 1, 8 y 9, que si aún un ángel del cielo, aún nosotros, decía un ángel del cielo, anuncia un evangelio diferente al que hemos anunciado, está bajo maldición. Porque el evangelio que había anunciado y que había recibido y que está desde el Génesis, es el evangelio de la gracia, no de las obras para ganarse la salvación, sino de la gracia de Dios y la fe en Dios, y entonces Dios imparte la gracia y por fe somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Y cualquiera, escúchenme bien, que le quiera añadir a la obra de la salvación de Cristo, que si guardas esto, que si diezmas, que si ofrendas, que si para que entonces tú estés allá con Dios, todo es falacia. Es un evangelio contaminado. Porque el evangelio de Dios es el evangelio de la gracia. Es gratuito. Es tan valioso que como nadie lo podía pagar, tenía que ser forzosamente gratuito. Entonces dice, las promesas, sin fin de promesas, ¿no? Versículo 5, de quienes también son los patriarcas, y aquí se refiere concretamente a Abraham, Isaac y Jacob, como los patriarcas de los padres. Patriarca quiere decir padre en hebreo. Y habla de estos los padres de quienes desciende la raza judía, pues. ¿Sí? Porque acuérdense que Abraham era un caldeo, era un pagano, como cualquiera. ¿Qué hizo Abraham para tener el favor de Dios? Nada. Fíjense cómo desde entonces es por gracia, es por fe. Todo inicia en Dios. no en el hombre. Toda religión que inicia en el hombre es basura. ¿Ah? Dice entonces, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿qué sucedió? Vino Cristo. Acuérdense que Jesús era judío. ¿Sí? De ellos se remonta hasta los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Se remonta hasta allá el linaje en la carne de Jesús. Pero acuérdense que Jesús tuvo que nacer de una virgen, no por relación sexual, porque en la relación sexual es donde se heredan los genes, donde viene el pecado, y tenía que nacer de una manera sobrenatural, con sangre pura y limpia, sin la contaminación del pecado. Entonces, en ese linaje vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mira qué versículo. El cual es Dios. O sea, Pablo lo establece claramente, y bendito por los siglos, amén. Si hay algo que Satanás siempre ha atacado en el cristianismo, es la divinidad de Jesús. Le inventan que María Magdalena era amante de Jesús, el famoso ese código da Vinci, el evangelio de Judas, y una de barrabasadas que... Pero yo quiero que noten esto, ¿por qué nunca dicen eso de Buda? De Mahoma. Dijeron que sacó la espada y ya ve el alboroto que se armó. Pero que digan, él es Dios y él esto y esto. ¿Se fijan que no hace nada? ¿Por qué? ¿Qué casualidad, nunca se han fijado en eso? ¿Por qué a Jesús sí le inventan esas cosas? Porque justamente al atacar su divinidad y su nacimiento sobrenatural, pues están atacando en la centralidad del cristianismo. ¿Ah? Versículo 6. Dice, bueno, todo esto lo pertenecía a Israel. Yo tengo un amor hacia ellos, pero tengo gran tristeza, porque a pesar de que todo eso se les dio a ellos, dice Pablo, bueno, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, ¿qué pasó? Pablo establece un principio muy importante. La palabra de Dios no falla, porque Dios no falla. ¿Quién es el que falla? Fíjate, Dios tiene un propósito para ti, un plan para ti. Tú, una vez que ya eres salvo por la fe, hay propósitos, planes para ti. Dios quiere que hagas cierta tarea aquí en la tierra. Tú tienes que descubrirla. ¿Cada quién? Bueno, si por tu rebeldía, por tu obstinación, orgullo, lo que sea, tú puedes obstaculizar el plan de Dios, ¿sí? ¿Pierdes tu salvación? No, pero ¿pierdes qué? Tus galardones. Entonces Dios tiene un plan para ti, pero ya depende de ti. Eso fue lo que les pasó a los israelitas. No que la palabra de Dios haya fallado. Entonces el plan de Dios para mí, que cuando Él dice no se cumple, sí. Pero fíjate cómo en ellos no se cumplió. ¿Por culpa de Dios? No. Por culpa de ellos. Dice entonces, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué significa eso? No todos los que descienden, fíjate, en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, no porque digan, ah, pues nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Jesús se enfrentó a los fariseos? Les decían los fariseos, ¿tú acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? ¿Acaso eres tú nuestro padre? Ustedes son de su padre el diablo, les dijo. Ah, ¿cómo que nosotros? Nuestro padre es Abraham. No. Porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cómo obraba Abraham? Por la fe que tenía Dios. Dice, y ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque me queréis matar. Y Satanás, el diablo, es padre de mentira y es asesino. Entonces, ¿ustedes creen que porque son en la carne israelita son hijos de Dios? No. Ninguno de nuestros hijos, ¿cuántos tienen hijos? Ninguno de nuestros hijos puede argumentar delante de Dios. Es que mi mamá estudiaba la escuela bíblica. Es que mi papá era el pastor. Es que, no, fíjense, Dios no tiene nietos. Dios no es abuelo. Él es padre. Entonces, tus hijos, todos nuestros hijos, tienen que tomar una decisión personal. con Dios. O sea, no los hace automáticos el hecho de que si tú eres cristiano, un matrimonio cristiano, tienes un hijo y automáticamente son hijos de Dios. Fíjate que no. Sin embargo, algunos asumen que sí, y ese es un error. Asumen que porque ya nacieron en el hogar cristiano, automáticamente son hijos de Dios. No, son tus hijos. Los nacidos de la carne, carne es. Pero tienen que nacer del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Darles la palabra, darles la palabra, darles la... ¿Forzarlos a que nazcan? A ver, ¿a alguna mujer la forzan a que tenga un bebé? No. Entonces tampoco se puede forzar a nadie a que nazca de nuevo. Tú no puedes decirle a tu hijo, agarrarlo allí, a tu niño de 5 años, nace de nuevo porque te vas al infierno. Y no, no va a decir, ay, tú diario me dices sermones, te va a decir, tú diario. No, entonces no, la responsabilidad es darles la palabra de Dios. Pueden aceptarlo a los 5 años, qué bendición. Pueden ser a los 10 años, pues qué bendición. Pero puede tardar 10 años, 15, hasta 20, aún 30. El hijo de Billy Graham, Franklin Graham, se convirtió a los 40. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Es una respuesta personal. Entonces dice, ¿falló la palabra? No. Pero no todos los que decían de Israel son hijos de Dios. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. No. Sino, y luego cita Génesis 21:12. Y cita precisamente la promesa de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué en Isaac? Porque él es el hijo de qué? De la promesa. ¿Cómo nació Isaac? Por medio de una... Fue una promesa primero. Y creyó Abraham a Dios... Le creyó, porque acuérdense que era imposible físicamente hablando que tuviesen un hijo. Ya estaban ancianos y por si fuera poco ya estaba estéril. Entonces, él creyó y su fe le fue contada por justicia. Y como Isaac es el hijo de la promesa, de ahí vienen todos los descendientes. ¿Sí? Isaac es un tipo de Cristo. Hay mucho simbolismo en el nacimiento de Isaac. ¿Se acuerdan que tuvo otro hijo? ¿Cómo se llamó? Ismael. ¿Y se acuerdan que Dios dijo, no, no, cosas de la carne yo no? Todo aquello que no venga de fe, no lo quiero. Y le dice, echa a Agar junto con su hijo porque ellos no van a heredar. Todo aquello que nace en la carne no tiene la bendición de Dios. Por eso nosotros, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos que andar siempre por fe. Creyendo en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Entonces dice en el versículo, ¿en cuál estoy? 8. Esto es, dice, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Ahí está otra vez. No, porque Dios no tiene nietos, Dios no es abuelo, sino que los que son hijos según la promesa. ¿Cuál era la promesa? Por fe. Son contados como descendientes. Versículo 9. Acuérdense que él está sintiendo un dolor profundo por Israel. Él está recordando todo lo que le pertenecía a Israel. Pero no que haya fallado la promesa de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sigue el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá, ¿qué tendrá? Un hijo. Génesis 18:10, para que lo anoten allí. Ok, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué tuvo que hacer Sara para que naciera el hijo? Nada, solo creer. Entonces ahí vemos otra vez la gracia, la gracia. ¿Y cómo opera la gracia? A través de la fe. Y la misma gracia te provee de la fe para creer en Dios. Porque la fe ni siquiera es nuestra tampoco. No podría haber fe en Dios si Dios no hace algo antes en ti. Porque la Biblia dice, no hay un justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Porque a veces decimos, ay, yo creo que Dios me salvó porque yo siempre la busqué desde chiquilla. Porque yo iba al templo, sí, pero eras idólatra. Entonces no buscabas a Dios, buscabas a las vírgenes y a los santos. No, y hay confusión ahí. ¿Creen que por religiosidad se busca a Dios? No. La prueba está que ibas a los ídolos, entonces no era Dios. ¿Entendieron o no? Versículo 9, 10. Y no solo esto, o sea que era por gracia, porque era una promesa y tenía que ser por fe, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. ¿Se acuerdan que Rebeca pues, se casó con Isaac? Y tuvo unos gemelos, ¿se acuerdan? Unos mellizos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Esta historia está interesante, fíjense. O sea, siguen ellos creyendo que de ahí vendría la descendencia, por medio de ellos, Cristo. Y fíjense cómo se va desarrollando todo. Y Pablo sintetiza todo aquí, dice, bueno, también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, o sea, sus mellizos, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, escuchen, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú, ¿no? Que Jacob era el primogénito y él, por primogenitura, era el heredero de todo. Pero un día llegó cansado y el otro haciendo allí un... ¿Se acuerdan? Era un cazador. Esaú era un cazador y andaba por allá y él era el heredero de la promesa. Pero despreciaba la mesa de Dios, despreciaba las cosas de Dios, despreció su primogenitura y cambió por un plato de lentejas las bendiciones de Dios. Imagínense, no, eso está peor que... Entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué Dios dice que conforme a la elección para que el propósito de Dios se cumpliese? ¿Cómo fue eso? La explicación es por la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, que es el conocimiento previo que Dios tiene de todo y de todas las cosas. Porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Acuérdense de eso. Entonces, como Dios había trazado un plan y de que esa línea de Abraham descendiese el Cristo, bueno, se tenía que cumplir su propósito y nacen los mellizos. Y Dios ya sabía que Saúl le iba a chafear. Ahora fíjate, aquí viene algo interesante. Dice el versículo 12, se le dijo, o sea, todavía ni había nacido, todavía no habían pasado nada y ya Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo? A ver, no entiendo. Pues ¿cómo? ¿Por qué Dios hizo esa distinción entre Esaú y Jacob? Por la simple y sencilla razón de que Dios ya conocía todo desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, si ustedes van a Primera de Pedro 1, pongan una señal allí, Primera de Pedro 1, respecto a la elección de Dios, que conforme a la elección permanece, dice, Primera de Pedro 1, 5. ¿Qué es la elección? ¿En base a qué Dios elige? En base a la presciencia, a su presciencia. Para los nuevos del curso, la presciencia de Dios es el conocimiento previo que Dios tiene de las cosas. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, los expatriados, se refería a todos los que eran perseguidos en ese tiempo, ¿sí? Y luego les escribe esto, pues, para consolarlos, ¿no? Les dice, elegidos. Ustedes fueron elegidos por Dios. Al libre albedrío de Dios, así, pues, tú te me salvas y tú te me condenas. No, ahorita lo vamos a ver. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Esto es el conocimiento previo, anticipado que Dios tiene del futuro. antes que suceda, ya Dios lo sabe. Bueno, ellos habían sido elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Fíjense, para obedecer, fíjense qué tremendo, el Espíritu Santo te santifica para obediencia. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz sean multiplicadas. Es decir, algunos cristianos creen en la predestinación, pero de una manera, yo le puedo decir, extrema. Algunos dicen, es que Dios predestinó a unos para condenarse y a otros para salvarse. Y no es así. Porque si así fuera, entonces, si yo fuera predestinado para perderme en el infierno, porque Dios así me predestinó, sin tomar en cuenta lo que yo desearía hacer, entonces yo me podría parar aquel día de enfrente de él y decirle, oye, ¿pero por qué me mandas al infierno? Si ni siquiera me diste oportunidad de elección, de elegir por mi propia voluntad. Y no es así. O sea, ¿cómo es que algunos están predestinados al infierno? En base al conocimiento que Dios tiene de que nunca lo van a aceptar. Esos son los que fueron escogidos desde antes para vasos de deshonra, como el faraón. Judas, exactamente. Aquí ya les estoy compartiendo un filetito. Así ya de como de un kilo. Un término medio así jugoso. Pero aquí ya entramos en cosas más profundas. ¿Cierto? Entonces, volvemos a Primera de Pedro. Ok, dice, ustedes fueron elegidos según el conocimiento de Dios anticipado. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer o nacer de nuevo? Él. Acuérdense que nosotros no tenemos ningún mérito, ¿eh? Ni la fe es nuestra. Nunca se les olvide eso. Para que no pierdan el piso. Porque en el momento en que ustedes pierdan esta verdad, empiezan a apropiarse de la gloria y del crédito. ¡Ay, yo los toco con mi don! Ah, ¡ahí está! ¿Sí o no? ¡Ahí está, claro! Ahora yo los toco con mi don. ¡Háganme favor! Yo no puedo tolerar eso, por eso lo remacho duro. Porque esos son los inicios de la apostasía, hermanos. Ya no es Dios el que nos toca, ahora soy yo. ¡Wow! Nos hizo renacer el Señor, por su misericordia, para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tuvo que morir y tuvo que resucitar. ¿Para qué? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ya hemos hablado de estos textos, que no se marchita. Reservada en los cielos para vosotros. Escuchen, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero a veces a algunos se les salen. ¿Así dice? ¿Así dice que a algunos a veces se les salen? Dice que somos guardados. ¿Tendrá poder Dios para guardarnos y preservar nuestra salvación? ¡Claro! ¿Ven? Donde quiera aparece eso, ¿eh? Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. ¿Qué más? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego les dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, ¡ay! La eternidad con Dios. ¡Qué tremendo va a ser! Pero ellos estaban perseguidos y expatriados, y estaban sufriendo. Por eso les dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque ser cristiano, hermanos, lleva sus sufrimientos. ¿Amén? Bueno, volvamos a Romanos. Entonces, ahí está. Todavía no había nacido y ya Dios los había elegido. ¿Cómo está eso? ¿Sí? ¿En base a qué? A la presencia de Dios. Por eso dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, Esta frase, aborrecer, es lo que se conoce como un hebraísmo, que es una expresión propia de los hebreos. Son expresiones como nosotros las tenemos, expresiones que se llaman mexicanismos. Los argentinos tienen argentinismos, ¿sí? Los norteamericanos tienen sus rollos también. O sea, sus expresiones propias de la cultura, vamos. Por ejemplo, nosotros decimos, me cayó el 20. Eso díganlo en cualquier otro país y me cayó, no tiene sentido. Pero nosotros ya lo acuñamos como una frase que significa, ya entendí. Los hebreos no eran la excepción. Ellos tenían sus palabras propias que los distinguían como hebreos. Y aborrecer significa preferencia. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Lucas 14:26. O sea, no es de aborrecer así de odio. ¿Cómo? Dios no odia así. Lucas, ¿qué dije? 14:26. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no aborrece, dice. Y no aborrece a su padre. Oye, ¿a dónde vas a ir a la iglesia? Pero no, ¿qué eres? Te odio, mamá. Para poder ser hija de Dios, tengo que odiarte. Tengo que odiar a mis hermanos y a todo mundo. ¿Será eso lo que quiere decir la Biblia? Es evidente que no. Eso es una contradicción del cristianismo mismo. Sin embargo, una secta, los niños de Dios, ellos predican eso, fíjate. Y es una secta que mayormente recluta jóvenes. Y porque dicen, es que si quieres ser hijo de Dios, tienes que dejar a tus padres, aborrecerlos, odiarlos y no hacerles caso. Ahora vamos a Mateo 10:37. Mateo 10:37, aquí es más claro el texto. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ahí está, ¿ven? El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿aborrecer qué significa? Habla de una preferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se entiende el texto de Romanos 8:12-13? ¿Preferí a quién? A Jacob. ¿Por qué lo prefirió? Porque Dios sabía que Jacob, aunque hizo trampa, después Dios lo justificó bien. Dios lo que estaba viendo era la fe y el amor que Jacob tenía por Dios. No le pertenecían a él las promesas, pero el otro las menospreció. ¿Ven? Entonces, como sabía Dios que ese Jacob engañador, eso significa Jacob, por eso le tuvo que cambiar el nombre. Y eso tipifica al que no es nacido de nuevo, que lo hace Dios nueva criatura. ¿Sí? Que eras bien tranza y mentiroso. Eras, ¿verdad que eras? ¿Eh? Si no, no has nacido de nuevo. Si tú sigues en las mismas. Entonces, viene el nuevo nacimiento. Viene, Dios nos engendra por la palabra de Dios, que es poderosa para hacernos nacer de nuevo. Entonces, esa es la base que Dios usa. ¿Por qué prefirió? Preferí a Jacob antes que Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob tenía fe. Creía más que el otro, fíjense. Entonces dice en el versículo 14, y viene aquí un argumento que seguido sale por ahí en la gente que no conoce a Dios, o aún algunos cristianos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Porque el hecho de que no entendamos algunas cosas de Dios no significa nada. Es como esto. Tú a tu niño de 2 años explícale toda la trigonometría y el álgebra, y dile, mira, la raíz cuadrada de 485, y explícale, y el niño se está con su paletita. ¿Qué? Y dice, ¿entiende, niño? ¿Qué? Pero, ¿por qué no entiendes? ¿Qué? Nunca te va a entender. El hecho de que no entienda el niño todo ese conocimiento no significa que es un tonto. Simplemente es un niño y no lo entiende. Escúchenme bien. Cuando no entiendas muchas cosas que están ahí, no es porque estés tonto o porque estés tapado. Simplemente puede ser que eres un niño en Cristo o que estás creciendo. ¿Sí? Y el hecho que no lo entiendan, ¡ay! ¿Quién hizo a Dios? Pues nadie. ¡Ay, no entiendes! ¿Para qué te rompes la cabeza? A ver, ¿pero por qué Dios hizo esto? ¡No entiendo! Pues es como querer meterle al niño toda la álgebra y la trigonometría. Un niño, dos. Dios no lo va a hacer contigo así. Ya pasará el tiempo, irás entendiendo y se te van a ir descubriendo muchas cosas. Pero esto es en base a la perseverancia y en el escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Por eso en Romanos 8:28, cuando Pablo dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hay algunos que todavía no entienden que todo ayuda para bien. Y todavía se desconciertan. Y todavía se deprimen y hasta piensan en el suicidio. ¡Ay, Señor! No, mejor mátame. Si te matara, olvídate, ¿no? Por misericordia, qué bueno que no te agarra la palabra. No, pero pues tampoco un niño. ¿Cuándo han visto a un niño de 5 años? Tengo que entender la astrología. La astronomía. Bueno, estaba hablando de Walter Mercado. Cuando era niño. Qué padre me la saqué. Hasta me gocé. No, ¿cuándo han visto a un niño así? ¿Cuándo han visto a un niño de 6 años? Yo quiero entender toda la ingeniería mecánica. ¿Pero por qué no lo entiendo? ¿Por qué, mamá? Explícame. Y tú vas al niño, pues, ¿por qué estás niño? Pero no, mi vida no tiene sentido. No entiendo ¿Cuándo han visto a un niño así? Bueno, niños en Cristo o jóvenes, no, tranquilos, no hagan sus payasadas de ese tipo, de que hay, ¿y por qué no entienden? Porque hay algunos que se rompen la cabeza porque no entienden algunas cosas y como no las entienden, se desaniman. Hazme favor, no, sigue el consejo, yo te voy a dar el consejo que me dieron a mí. Cuando leas algo, estudies algo y no entiendas, ni siquiera te esfuerces por entender, estudia así, y si de plano no te cabe, dale vuelta a la hoja y olvídalo. Y llegará su momento en que entenderás las cosas. ¿Sí? Así es que, bueno. Entonces, ¿hay injusticia de parte de Dios? De ninguna manera, no. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto le habló en Éxodo cuando las plagas, ¿se acuerdan? Dice, mira, ve y dile al faraón. Pero y si no quiere, y si, tú ve y dile. Dice, yo me voy a compadecer del que yo quiera. Cuando dice del que yo quiera, él ya sabe de quién. Y ya sabe de quién no. Escuchen bien, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Tú no puedes hacer más para que la gente nazca de nuevo. Tú no puedes forzarlos, mucho menos convencerlos. El que convence es el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no es por la voluntad humana, porque la disposición humana, porque el hombre no está disponible para Dios. Si estuviera disponible para Dios, o sea, en una disposición hacia Dios, ¿por qué Dios mandó a su Hijo? ¿Se hubiera quedado allá? Bastaba, pues, la disposición humana. Pero no. Dice, entonces no depende del que quiere, ni del que corre. Significa, no depende de la disposición humana, sino de Dios, que tiene misericordia. Pero la misericordia es aplicada, fíjense, hacia todo el mundo, todos los seres humanos. El problema está en que no todos la reciben. ¿Por qué no todos la reciben? Porque no todos creen. Pero no porque Dios no quiera tener misericordia de todos. Acuérdense que Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Él no quiere, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. La pregunta es, ¿todos creen? Entonces, ahí es cuando Pablo le dice a Timoteo, no es de todos la fe. Es para todos, pero no es de todos. ¿Me expliqué? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Murió por todo el mundo. Pero no todos creen. Pero Dios sabe quiénes van a creer. Y esos son los elegidos. Esos nadie me los toca. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Entonces dice, en el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, si nosotros sacamos los versículos así del contexto, pues entiende de que Dios es un Dios medio arbitrario, ¿no? Pues para esto te he levantado. O sea, como parece aquí como que el faraón no tenía otra opción más que ser duro, porque Dios lo endureció. Porque fíjense lo que dice. De manera, 18, que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. O sea, lo tomamos así, y si no lo leemos en el contexto general de la Biblia y la historia bien definida, podemos hacer una... De hecho, hay una doctrina extremosa en esto, que es la predestinación. Ultracalvinista le llaman algunos, ¿no? Porque Calvino creía en la elección y en la predestinación, pero algunos de sus seguidores se fueron al extremo, es decir, unos para... Tú ya, mira, por feo te vas a ir al infierno, y tú por feo te vas a salvar. Y entonces los dos feos se miraban, y el feo que estaba desechado dice, pero está igual de feo que yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, no, porque así se me antojó, dice el Señor. No, espérame. No, Dios no es ningún político barato. No. La gran diferencia es que Dios conoce el corazón. Y la gran diferencia es que Dios conoce, nos conoce desde antes de haber nacido. Y Él sabía qué onda contigo. Fíjate, Él sabía que tú ibas a estar aquí estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo la ves? Él sabía. No entiendo. Dale vuelta a la hoja. Ahora vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo 7. Vamos a ver la historia de Faraón. Aparentemente aquí, bueno, Dios se ensañó del faraón, ¿verdad? Y dijo, no, pues lo voy a endurecer para que se le quite. Que a ver, discútanme a mí. Nadie me puede discutir. ¿Ya lo tiene? Éxodo 7:3. Cuando Moisés va allí, que suelta al pueblo y si no, te mando unos piojos. Y el faraón, vamos a ver qué dice. Fíjate, le dice, vamos desde el 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para faraón. Esto de Dios se entiende que alguien con autoridad, ¿no? O sea, no que era un Dios así para ser adorado. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Fíjate. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Fíjense cómo en Romanos dice, porque yo me he preparado al faraón, y yo, del que quiera tener misericordia, la tengo. Y el faraón, ese yo, lo permití que naciera, y me enseñoreé de él, y lo hice un vaso de deshonra y de maldición. ¿Será eso lo que Dios hizo? Bueno, hasta ahorita parece que sí. Porque dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Aquí está hablando Dios en su presencia. Y yo me imagino allí a Moisés, no, ¿qué? Yo lo voy a endurecer. ¿No le, ¿tú crees que le entraba a Moisés? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Hasta allí todavía parece como que Dios se ensañó del Faraón, como que no le dio opción a Faraón. Bien, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ahí ya se va como medio despejando. Vamos al versículo 22. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, acuérdense que Moisés había convertido el agua en sangre, el río Nilo, ¿se acuerdan? Entonces llegaron los hijos de Walter, digo, de Faraón, hicieron lo mismo, y fíjate lo que dice, hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová había dicho. Fíjate, cómo Dios sabía, bueno, no quiero adelantarme, esto está bien emocionante. Vamos al capítulo 8 ahora, de Éxodo. Y aquí ya se nos aclara, 8:16, 8:15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano, y su vara golpeó el polvo de la tierra y se volvieron piojos, imagínate, ¿no? Ahora fíjate, aquí hay algo bien interesante. En el versículo 15 está, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. ¿Quién fue el que en sí endureció el corazón? ¿Dios se lo endureció o Faraón endureció su corazón? Ok, entonces fíjense, ¿tendrá misericordia del que tenga misericordia? Del Faraón no. ¿Por qué no? Porque Dios ya sabía que era obstinado, orgulloso y duro. Y por más que, fíjate, todas las oportunidades que le dio, y siempre dijo, no. Y una vez, un par de veces les dijo, bueno, está bien, se murió mi primogénito, está bien, salgan. Y ya cuando iban saliendo, le decían, digo, siempre no. No, ¿por qué se nos van? O sea, ¿quién es el que finalmente endurecía su corazón? El Faraón. Por eso Dios dijo, yo endureceré su corazón. Entonces fíjense, el que rechaza a Cristo, Dios sabe quién lo rechaza y quién lo acepta. Pero el que rechaza a Cristo no solo es duro, sino se endurece cada día. Y Dios mismo, ¿qué hace? Eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Endurece su corazón. Pero no porque Dios se enseñoree de un ser humano. Porque acuérdense que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Pero como Dios ya, el punto central aquí es que en el conocimiento previo de Dios, Dios sabe quién va a abrir su corazón y quién lo va a cerrar. Esa es la explicación cuando hay gente mala que tú ves y más duro, más duro, más duro, más duro, más duro. Nada más que como nuestra mente es limitada, no hay que adelantarnos a decir, ese ya no tiene remedio, porque acuérdense de Pablo. Él mataba a los cristianos, los perseguía, los agarraba. Imagínense agarrar a las señoras de los cabellos. Imagínate que llegara ahorita San Pablo y te agarrara de las greñas. Y te sacara. No, yo les aseguro que muchos diríamos que es el anticristo. ¿Sí o no? De tal manera que cuando él se convierte, dice, instrumento escogido me es este. ¿Por qué? Porque cuando Dios ya sabía, Jesús ya sabía que cuando Él se revelara, se le apareciera en el camino a Damasco, Él iba a creer. Por eso dijo, instrumento escogido me es este. Entonces cuando Él se convierte, que se va ahí con Ananías, porque él quedó ciego, ¿se acuerdan? Y pone la mano, lo sana. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y los discípulos lo miraban así con... ¿Verdad que sí dice? Dice, oye, que aquel que en otro tiempo asolaba a los creyentes y nos metía a la cárcel, que se convirtió. Yo me imagino a los discípulos, a Juan, mangos, ¿cuál? Ese es un hijo del diablo. No, hay que tener cuidado. Y por eso tenían reservas. Y eso se ha perdido hoy. Ya, mira, el diablo viene y dice, soy cristiano. Y ay, el diablo es mi hermano. No, cuidado, hermanos, mucho cuidado. No porque dice que ya se convirtió, ya es hijo de Dios. Fíjense lo que les decía el hijo de Lupita Alessio, supuestamente ya se convirtió, yo no puedo asegurar. Pero ya lo traen predicando al pobre muchacho. Digo pobre porque a lo mejor ni nacido de nuevo es, y ya lo traen predicando. No, hay que desconfiar. Y si es un vaso elegido de Dios, su vida lo va a demostrar. Ya ven lo que nos pasó con la Yuri, y con José Luis Rodríguez, y con cuántos está pasando. No, hay que tener ese de los discípulos, es decir, se convirtió, pues yo voy a esperar mínimo unos 10 años. No, es la verdad. O un tiempo, y nada más que la vida de Pablo daba un fruto impresionante. Entonces cuando lo recibieron todos lo miraban así como, ¿será o no será? ¿Estará fingiendo? ¿Está como espía? ¿Realmente se convertiría? Y él predicaba a Cristo, tremendo. Entonces ya se empezaron a dar cuenta que sí, que Pablo, aquel que en otro tiempo asolaba a los cristianos, hoy predica la fe, decían. Entonces, que hay que recuperar eso, hermanos. Si no, porque ya dijo aquel que se convirtió, ya es el apóstol Pablo, ¿verdad? No, hay que dudar siempre, hay que esperar a ver los frutos. Entonces, estoy leyendo, ¿verdad? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Dios o él? ¿El Faraón? Vamos al versículo 19, sigue en el mismo tema. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa, en este caso Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, tú me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué Dios hizo eso con Faraón? Pero volvemos a lo mismo. Si no lo vemos bajo la perspectiva de la presencia de Dios, no lo vamos a entender. Y vamos a pensar que Dios enseñoreó, pero Dios no se enseñorea de nadie. Dice, versículo 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otras palabras, mira, si tú no entiendes, mejor cállate. Si tú no entiendes algunas cosas y no, mejor cállate. Eso es lo que está en pocas palabras. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pues no. ¿Qué acaso Dios no es el todopoderoso? Y tú eres el nada poderoso. Entonces, ¿cómo te pones a altercar con Dios? Y a decirle a Dios, ¿por qué haces las cosas así? La relación con Dios no es democrática, hermano. Donde el pueblo gobierna y dice, según eso, ¿no? Es pura falacia la democracia. Pues es una falacia, que según eso es el gobierno del pueblo. Pero no es cierto, sabemos que los diputados, los senadores, esos sirven a los que aportaron la lana para sus campañas. Digo, ¿para qué nos hacemos? El pueblo mangos, ¿ven cómo tiene el pueblo? Entonces, ¿cómo el cristianismo no es una democracia en la que el pueblo le dice a Dios lo que debe de hacer? No, hermanos, ¿cómo? Ahora, Dios no nos va a salir chafas como toda esta bola de gente, ¿no? No, Dios no, Dios jamás nos va a mentir. Dios jamás abusará de nosotros. El que no lo entendamos, ese es otro rollo que ya expliqué. Entonces, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pues no, ¿cuándo han visto ahí en Tonalá? O en Tlaquepaque, ¿no? Que está haciendo un jarrito de ese para las estas rusas, Pues es un jarrito de a 50 centavos, un peso, y luego un jarrón así de vidrio soplado. ¿Los han visto qué bonitos? Entonces imagínate el jarrito. Oye, Pancho, papá Pancho, ¿por qué no me haces igual a ese vaso? Entonces el alfarero dice, pues porque no quiero. ¿Han visto ese diálogo alguna vez que están ahí viendo el... ¿Han visto alguna vez al jarrito, al cantarito, discutiendo con el alfarero? No. ¿Por qué? Porque el alfarero hace lo que quiere. ¿Sí o no? Dios es igual, hermano. Dios hace lo que Él quiere, pero no con arbitrariedad, ni autoritarismo, ni es dictador, ni abusador. Él lo hace en base al conocimiento que Él tiene de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Les voy a dar unos minutos para que lo dijeran. ¿Ya? Órale, seguimos. Entonces dice en el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? La respuesta es, pues sí, ¿no? ¿Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pues sí, ¿no? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, está tremendo esto, y hacer notorio su poder, pero aquí está la clave otra vez, palabras claves, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué hizo Dios con el faraón? Mira, él no puede pararse en aquel día y decir, es que tú me endureciste. No es cierto. Tú endureciste tu corazón. ¿Cuántas veces te aguanté? ¿Tú crees que Dios no había podido mandar una legión de ángeles y sacar a todos de ahí, de Egipto? ¿Pero por qué no lo hizo? Porque a todos los seres humanos, buenos y malos, a todos les dio una oportunidad. Nadie se va a poder parar en aquel día y decir, a mí nunca me dijeron. A mí nadie me dijo ni me diste una oportunidad. Absolutamente nadie. Soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué fueron preparados para destrucción? Por la presencia de Dios. Por el conocimiento previo que él ya tenía. Porque él ya sabía que Faraón se iba a endurecer. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son esos? En este caso nosotros, aquí ahora somos nosotros. Para hacer notorias, fíjate, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. ¿Por qué nos preparó desde antemano para gloria? Porque Él ya sabía que la íbamos a recibir, que lo íbamos a aceptar. Otra vez, ahí va, fíjense. Cuando tú compartas la palabra de Dios, acuérdate que unos van a creer y otros no. Eso no te toca a ti decidirlo. Porque hay gente que predica y no se le convierte en ni una mosca. Entonces llegan y dicen, ¡ay, nadie me cree! Pues, ¿a ti qué? ¿Qué? ¿A ti qué? Que no te crean. A Jesús no todos le creyeron. ¿Sí o no? ¿En su tierra qué hizo? Ni un milagrito hizo. Ni siquiera un bolillo lo llenó de jamón. Ni siquiera un milagrito. ¿Por qué? Porque no creían. ¿Y qué hizo Jesús? Pues ahí les va para que vean. Y hizo milagros. No, de todas maneras, ni aunque hubiera hecho cosas extraordinarias, le creían. ¿Por qué? Porque ya estaban, no creían. Punto. Es lo mismo. No se desesperen. Ahora, ¿eso significa que ya no vamos a predicar? No. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Pero vámonos sobre el versículo 24. A los cuales, fíjate, mostró también en el 23... los vasos de misericordia que Él preparó somos nosotros, a los cuales, o sea, nosotros, también ha llamado. ¿Se acuerdan de Romanos 8? 8:29 y 30. A los que conoció también predestinó, a los que predestinó también llamó. ¿Ven? Y ese llamamiento, pues era Dios, al saber que íbamos a aceptar su mensaje, nos llamó y nosotros hicimos caso al mensaje. Pero también al impío y al endurecido lo llama, pero no reciben el mensaje. Pero nosotros, los que abrimos el corazón al llamado de Dios, esto es, dice, a nosotros, a los cuales Dios también llamó. Esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. O sea, la respuesta es, bueno, Dios no es Dios solo de judíos, sino también de los gentiles, en pocas palabras, de todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué solamente escogió un pueblo? Porque tenía que ser así, para que de ese linaje naciera el Salvador del mundo. ¿Sí? Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, refiriéndose a los gentiles. Llamaré pueblo mío. Esto está en Oseas 2:23. Y a la no amada, llamaré amada, dice el 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, refiriéndose a los gentiles. Este es Oseas 1:10. Pablo lo cita ahí. En otras palabras, volvámonos rápidamente. Tengo dolor y tristeza por Israel. De ellos eran los pactos, las promesas, todo. ¿Y qué pasó? ¿Falló la palabra de Dios? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice el versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, aún, por eso no todos serán salvos. A eso se refería Pablo en el capítulo, en los primeros versículos del capítulo 9, cuando dijo que no son los descendientes en la carne los hijos de Dios, sino según la promesa. Y la promesa es por fe, no es por obras. Por eso no todos creen, pero hay un remanente del pueblo de Israel. ¿Qué es un remanente? Es una pequeña porción. ¿Ven? Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. O sea, Israel se acabó, pero no se ha acabado. Fíjense, hoy, en la actualidad, Israel como nación, cuando dice uno como nación, en términos generales, no aceptan a Jesús el Mesías. ¿Verdad que no? Sin embargo, hay muchos judíos cristianos, judeocristianos, ¿sí? Que se han convertido. Hay rabinos ahorita que han sido convertidos al cristianismo. Se les ha revelado, ¿por qué? Porque cuando estudiaron o alguien les habló, por alguna manera les llegó el mensaje y abrieron su corazón, y para ellos es claro. Hay un rabino con el cual yo he tenido un par de correos por allí. Él es judío 100%, 100% israelita, su genealogía es de, creo que es de Benjamín, y tiene una revelación de Jesús impresionante. No sé ni cómo le llegaron algunas de las enseñanzas que yo he dado aquí. Yo les conté algo, ¿no? Entonces me mandaron un correo, y fíjense lo que dijo: estoy sorprendido que un gentil tenga la revelación. Eso dijo. Entonces a mí se me hizo de pronto un poco así como que, ay, sí, es que se cree el rabino, el Rabinovich, ¿o qué? Lo digo en buena onda, ¿no? Porque somos cuates ahorita. Todavía no lo conozco físicamente, pero estamos ahí. Dice, es que es increíble, dice, que un gentil tenga una revelación, pueda tener un conocimiento y una revelación del pueblo, de mi pueblo, y compaginarlo con el Mesías Jesucristo. Ahora, yo me quedé así, ¿no? Y dije, híjole, ¿a poco tan grueso estoy? Dije, no, hombre, yo qué... Olvídalo, no. ¿Qué es esto, hermanos? Gracia. gracia. ¿Qué hice yo? Nada más creí. ¿Qué más hago? Estudia y vas a ver. Dios te revela. Ahora, yo con esto no quiero decir, darme de que yo soy... ustedes me conocen. Los que no me conocen, pues dicen cosas, ¿no? Pero no. O sea, ni me interesa, ni mucho menos. Sin embargo, ahí está la cosa, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Las Escrituras están ahí. Dios nos preparó para su gloria. Y para su gloria, yo quiero ser. ¿Tú también? Bueno, vamos sobre el final. Tenemos... para terminar el capítulo, dice el versículo 30, ¿qué pues diremos? Pregunta Pablo. Que los gentiles, o sea, nosotros los no judíos, que no iban tras la justicia, o sea, la justificación por fe, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. La respuesta es sí. Fíjate lo que dice el 31, más Israel... Pablo estaba así bien sacado de onda, ¿no? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? Sí. ¿Por qué? Dice. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, ellos perseguían la salvación por las obras de la ley. De pronto llega Cristo, del que estaba profetizado... Y les cambia el asunto a que es por gracia y dicen, no hombre, ¿cuál? Es por la ley, ¿no? De mí profetizó Moisés. Ah, poco eres tú mayor que nuestro padre, antes que Abraham yo ya era. Les dijo, ¡eso demonio tienes! Les dice, no, o sea, cuando vino la revelación ya, la gracia en persona, Cristo, dijeron, no. Y fíjate, los gentiles que andaban ahí con sus virgencitas y sus Juan Diegos, cuando les llega el mensaje, por fe te salvaste. Entonces, así Pablo como que, ¿no? Y es como para decir, híjole, ¿qué onda? Pero vamos a ver la maravilla de todo esto. En la segunda clase. Dice en el versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. E Israel como nación rechazó al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, los adoptó para ser hechos hijos suyos, por gracia. Amén. Aquí nos vamos a quedar.